Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López. Es jueves 4 de marzo de 2010 y aquí empieza un jueves más, 30 megas. Muy buenas tardes, amantes de la tecnología, puntuales a nuestra cita, esta edición número 149 ya, aquí en Radio Enlace, en Un Día en la Vida, la sección de tecnología, 30 megas, que semana tras semana, bueno, pues analizamos, desempolvamos, desvelamos gadgets, tecnología, acciones que se pueden hacer a través de internet. Bueno, pues las sorpresas habituales que nos tiene acostumbrados este sector y que queremos compartir y analizar con todos vosotros semana tras semana. Lo cierto es que en esta emisión de hoy, este primer jueves del mes de marzo, queremos hablaros de dos guerras. Hablaremos de la guerra de los navegadores. De los navegadores son esos programas, esas aplicaciones de software que utilizamos para visitar páginas web, sea a través del ordenador de sobremesa o el ordenador portátil, sea a través de nuestro teléfono móvil. Veremos cuáles son las últimas novedades, cuáles son las alternativas a los navegadores más conocidos, y estoy seguro de que nos llevaremos muchas sorpresas. Finalmente, también os queremos hablar de otra guerra, la guerra de la telefonía IP. Y es que después de, bueno, pues de pasar unos 5 o 6 años convirtiéndose, pues, bueno, pues en algo bastante habitual en los ordenadores de sobremesa, recordemos que la telefonía IP convierte nuestra voz en datos para poder ser comunicada a través de internet en lugar de utilizar el teléfono convencional, está empezando a pasar a los teléfonos móviles. Pese a la resistencia y a la aversión de las operadoras, que evidentemente iban a perder dinero puesto que no se utiliza su propia red, vamos a ver cómo la telefonía IP está pasando de los ordenadores de sobremesa a los dispositivos móviles y está haciendo la competencia a las redes GSM. Como vemos, batallas, guerras, competencia, algo muy bueno, puesto que abarata los precios y ofrece un servicio al consumidor. Como siempre, aquí en 30 megas. Acompañadnos, empezamos. Seguramente algunos de vosotros hayáis visto una pantalla en vuestro al encender el ordenador el pasado lunes 1 de marzo de 2010. Se trata de una pantalla en la cual Windows, todos aquellos que tengáis el sistema operativo de Microsoft, nos pregunta cuál es el navegador predeterminado que queremos utilizar. Bueno, pues esta sorpresa, esta pantalla, a todos que los que la hayáis visto y bueno, y todos los que actualicéis vuestro ordenador y la veáis en los días venideros, no os sorprendáis porque forma parte de una estrategia de Microsoft, del compromiso del gigante americano para evitar una sanción por abuso de posición dominante en buscadores. Se trata de una acción proactiva que ha emprendido Microsoft con vistas a evitar sanciones por parte de la Unión Europea, como decimos, por abuso de posición dominante. Vamos a ver los detalles. Como decimos, los usuarios de Windows 7, de Windows XP y de Windows Vista, ubicados en Europa exclusivamente, podrán elegir el navegador predeterminado. Entre ellos destacan, bueno, pues la opción del Google Chrome, del Firefox, del Safari, de Opera, también del Internet Explorer 8 o de otros navegadores, bueno, pues menos populares. Esto, bueno, pues se presenta a través de la herramienta Web Browser Choice Screen. Es una pantalla de elección de navegador que se descarga desde la opción de Windows Update. Que con el que busque un poco, bueno, pues evitar cualquier tipo de sanción como la que recibió por la condena de vincular el Media Player al sistema operativo de Windows. Recordemos que ya Bruselas sancionó a la empresa Microsoft por abuso de posición dominante, ya que no permitía a otras aplicaciones de reproducción de música y vídeo, bueno, pues tener el mismo acceso al consumidor que el que tenía el omnipresente Media Player, que, como decimos, está incluido por defecto dentro de todas y cada una de las versiones de Windows. Es bueno, pues parece que Microsoft ha aprendido. Y aunque únicamente sea en Europa, lo cierto es que dará la libertad de elegir y de descargar el navegador que el cliente requiera. De esta manera, bueno, pues el uso del Internet Explorer 8 estará únicamente justificado por aquellos que lo deseen de manera activa. Y bueno, pues ya no será un uso impuesto por parte del fabricante. Y todo esto proviene de una demanda de la empresa noruega Opera, que también bautiza así a su navegador, en diciembre de 2007. Hizo una denuncia por posición dominante del gigante estadounidense y, bueno, pues pidió a Bruselas que obligara a Microsoft a separar el Internet Explorer de Windows o de preinstalar en su sistema operativo buscadores rivales. Lo cierto es que después de la mala experiencia con el Windows Media Player, vemos que Microsoft ha aceptado esta, plantear la entrada de competencia dentro del sistema operativo. Forma parte de una serie de concesiones que Bruselas aceptó y por lo tanto se libró de una sanción importante. Esto tendrá lugar durante 5 años en el espacio económico europeo exclusivamente, como decimos, a través de una pantalla de inicio desde la cual los usuarios podrán instalar de manera fácil, sencilla e intuitiva el navegador que ellos deseen. Lo cierto es que, bueno, pues cada vez hay más competencia dentro del mundo de los navegadores, cada vez hay oportunidades y ofertas de lo más dispares. Y esto está claro que va a favorecer el desarrollo. Cuanta más cuota de mercado tengan los navegadores, mejor podrán trabajar. Lo cierto es que esta pantalla de inicio ya fue lanzada en Reino Unido, en Francia y en Bélgica, y a partir del pasado lunes en España. Y se generalizará también al resto de Europa. Y es que todo esto proviene porque Internet Explorer, en todas sus versiones, es el navegador más utilizado, con cercano al 47% de cuota. Su más cercano seguidor es Firefox, con un 40%, y el resto, bueno, pues se desploman en un 6%, en un 3%, en el caso del Google Chrome, Opera o Apple Safari. El resto, fuera de estos 6 grandes, tan solo llegan a un 1,05% de cuota. Pero lo que es importante es que hay empresas que buscan ofrecer soluciones importantes y que no tienen la oportunidad de llegar al consumidor, principalmente, bueno, pues porque Windows XP es un sistema operativo, o en el caso de Vista o en el caso de Windows 7, mayoritario, y que, bueno, pues la gente le cuesta acceder a otros navegadores. Pero está claro que vamos a encontrar, bueno, pues muchas ventajas en poder descubrir otras ofertas y poder ver que hay otros navegadores que a lo mejor, bueno, pues nos parecen más intuitivos o nos permiten navegar con mayor soltura en función de lo que nosotros requiramos. Pero mucho se ha hablado en los medios, bueno, pues de los otros 5 grandes navegadores de competencia, de Firefox, de Chrome, de Opera, de Safari. Pero ¿qué sabemos de los navegadores minoritarios? Esos navegadores específicos para alguna serie de aplicaciones que a lo mejor nos pueden resultar útiles y queremos compartir con vosotros 3 de ellos. Se trata de Flock, se trata de Chameleon y se trata de Maxton. Cada uno de ellos incorporan cosas muy particulares que les hacen originales y que, bueno, pues analizaremos con vosotros y, bueno, será vosotros mismos quienes tenéis que tomar la decisión de si probarlos y darles una oportunidad. El caso de Flock se anuncia como el navegador de las redes sociales. Sí, sí, Lo cierto es que integra como ninguno las tecnologías de web 2.0, mucho mejor que otros navegadores. Todo esto se hace a través de la barra lateral de cuentas y servicios de Flock, que permite, bueno, pues comunicarse fácilmente con los amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter o Twenty, mientras se navega simultáneamente por otros sitios. De esta manera también se pueden cargar imágenes y que Flock permite simultanear tareas de manera muy ingeniosa. Encontramos también vinculaciones con Picasa, con PhotoPocket y con TinyPic. Y bueno, permite también actualizar nuestro blog a través de WordPress. Todo esto, como decimos, a través de un menú muy, muy intuitivo. Lo cierto es que los recursos de redes sociales en Flock son fáciles de usar, muy fáciles, y parece mentira que no se les haya ocurrido a otros navegadores previamente. Velocidad de acceso, simultaneidad de tareas, bueno, pues a través de todo esto, a través de Flock, que se incorporará también una manera de actualizar los blogs a través de los feeds. Las críticas son muy positivas y es que es rápido, estable y es de fácil uso y de fácil aprendizaje. El caso de Chameleon es un enfoque distinto y es que se trata de un navegador muy ligero, especial para ordenadores de pocos recursos. Si, por ejemplo, bueno, pues tenemos un antiguo Pentium abandonado en casa y vemos que las versiones de Internet Explorer no son capaces de moverlas con tanta agilidad, os recomendamos este navegador. Su prioridad es la velocidad de carga de páginas, así de claro. Y también incorpora una gran potencial de personalización. Lo cierto es que fue creado específicamente para funcionar en sistemas con pocos recursos, con baja memoria RAM y con bajo megahercios en el procesador. Y las pruebas hablan por sí solas, y es que carga las páginas más rápido que Internet Explorer o que Firefox, apareciendo tanto los gráficos como los textos casi simultáneamente. Es un proyecto que tiene mucha influencia de Firefox y de hecho muchos de los plugins son compatibles con este Chameleon. Es enormemente compatible, os podemos comentar, y bueno, pues desde luego que un navegador útil, todo esto evidentemente manteniendo todas las herramientas de privacidad y de configuración avanzada que podáis necesitar. El caso de Maxton es un paso más allá. Está desarrollado originalmente en China y lo cierto es que es el navegador que plantea, digamos, un enfoque más original. Se diferencia totalmente de todos los demás, puesto que principalmente en su interfaz desaparece la barra horizontal a la que estamos tan acostumbrados, con lo cual le permite al usuario mucho más espacio para poder navegar. Maxton se centra en la posibilidad de personalización, característica en la cual supera a cualquier otro navegador. Permite que coloquemos los menús donde queramos y como queramos, sin tener ningún tipo de rigidez a la hora de colocar las barras. De hecho, la interfaz lo creamos nosotros y podemos que incorpore tanta riqueza o tantos iconos como nosotros deseemos. Es fácil de controlar mediante el teclado o mediante el ratón. Y bueno, pues es desde luego que un enfoque donde realmente, bueno, pues nos exige un tiempo para prepararlo y adaptarlo a nuestros gustos. Bueno, pues esperamos que con esta presentación de navegadores minoritarios, junto con la opción que nos da Bruselas de elegir el navegador que queremos, bueno, pues tal vez sepamos, os ayudemos aquí en 30 megas a explotar un poco mejor la red, a trabajar de manera más rápida, a trabajar de manera más segura, y lo importante son los contenidos y que lleguemos a ellos de la manera más rápida e intuitiva, independientemente del navegador que utilicemos para ello. Oh, de la guerra de los navegadores nos vamos a otro frente. Y es que estamos asistiendo a un acontecimiento sorprendente, y es ver cómo Skype está escapando a las barreras del propio ordenador para incluirse dentro de soportes que hasta la fecha nos parecían impensables. Por ejemplo, ha habido una alianza entre Skype y Samsung para incorporar videollamadas a través de los modelos LCD 1000 y 8000 de Samsung, equipados con una cámara, permitirán conectarnos a través de Skype, a través de la propia televisión, loguearnos a nuestra cuenta de Skype a través del mando a distancia y poder compartir conversaciones de audio y videollamadas a través de otros usuarios que tengan a su vez una televisión o cualquier otra plataforma. Vemos, por lo tanto, que Skype, que ya conocíamos que estaba incluido dentro, por ejemplo, de la PSP, de teléfonos móviles, está empezando a tener alianzas con otros soportes para poder mantener llamadas a través de Internet en cualquier lugar, momento y ocasión. Recordemos que lo que hace Skype es transformar la voz y la imagen para que sea transmitida a través de la red de datos de Internet, en lugar de ser transmitida a través de la telefonía convencional. Es una manera mucho más económica y es gratuita si se hace de un ordenador a un ordenador. Y en el caso en el cual queramos comunicar de un ordenador a un teléfono móvil, a un número de teléfono móvil o a un número de teléfono fijo, tendremos que pagar una pequeña cuota por la interconexión con la operadora. Pero si se hacen llamadas de datos de un soporte a otro, de un Skype a Skype, será gratuito. Y eso es algo enormemente atractivo. Y es que, a través de Skype podremos estar viendo la televisión y de repente aceptar una llamada de un compañero y verle directamente en la televisión, manejándolo a través del mando a distancia sin necesidad de movernos. Parece ciencia ficción, pero ya es el presente. Pero aunque por un lado estamos viendo que Skype está ampliando su horizonte de productos en los cuales les incluye, lo que nos ha sorprendido es una noticia que hemos visto en Internet, y es que Skype ha retirado sus descargas para Windows Mobile. Todavía no hay ninguna, ni Microsoft ni Skype, que haya dado ninguna explicación oficial, pero lo cierto es que ha desaparecido la opción de descargar el aplicativo para los teléfonos Windows Mobile. Permanecen, eso sí, las descargas para los teléfonos de Symbian, de Nokia, y para el iPhone, incluso para la consola PSP. Pero a nivel de dispositivo móvil ha desaparecido. La única explicación es que tanto Skype Lite como Skype para Windows Mobile no ofrecen la calidad que Skype requiere y que por lo tanto prefieren no seguir dando soporte a estos dispositivos. Lo cierto es que tenemos que pensar un poco más allá y claramente ver que tal vez Microsoft tiene grandes deseos de entrar dentro de telefonía IP a través de las nuevas versiones de Windows Mobile 7 y tal vez no quieran enfrentarse a la competencia de Skype para vender su propio aplicativo. Veremos si se trata de algo temporal o de una estrategia a largo plazo fundamentada la eliminación de competencia. Lo cierto es que ocurre algo muy similar con el reproductor, el catálogo online de Spotify, una aplicación que está presente para los ordenadores de sobremesa, pero también para Symbian y iPhone, pero todavía, pese a todo el tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, no hay un soporte para Windows Mobile. Tal vez tenga también algo que ver con la falta de interés de Microsoft, puesto que ya cuentan con su propia plataforma de Zune. Está claro que en cuanto se lance el primer teléfono con Windows 7, veremos si este mismo incorpora soluciones locales propias de Microsoft para la reproducción de audio en streaming y también para efectuar llamadas de voz por IP, o si realmente veremos soluciones de empresas como Skype o como Spotify para suplir estas carencias. Pero ya que estamos hablando de telefonía a través de Internet, tenemos que preguntarnos si podemos hacer llamadas a través de Internet, de ordenador a ordenador, de ordenador a la tele, si realmente podemos utilizar nuestro teléfono móvil conectado a Internet para hacer llamadas de este modo y ahorrarnos un precioso dinero. Bueno, pues lo cierto es que hasta la fecha las operadoras eran muy recelosas de utilizar o de liberar su conexión 3G para la emisión de llamadas a través de voz por IP. Se podían hacer llamadas a través de la red Wi-Fi, pero evidentemente eso eliminaba cualquier posibilidad de movilidad, de efectuar llamadas a través de voz por IP en movimiento. Sin embargo, Verizon Wireless, la estadounidense operadora, ya ha permitido en algunos de sus contratos usar el servicio Skype en sus smartphones, con lo cual en lugar de utilizar su propia infraestructura, sus propias redes, se utiliza la conexión a través de Internet. Pero ¿qué ocurre en España? Lo cierto es que ha estado durante muchos tiempos capada esta funcionalidad. La primera empresa que se aventuró a hacer algo parecido fue MásMóvil, permitiendo el uso de VoIP, llamadas a través de Internet, en su tarifa de datos por defecto. Pero lo cierto es que ahora es Vodafone quien se lanza a la piscina y va a sacar algunas tarifas que permiten conectarnos a Skype o a cualquier otro operador de voz por IP para poder hacer llamadas a través de Internet a través de las redes 3G. Evidentemente estamos asistiendo a la madurez de las operadoras, estamos viendo que las tecnologías se están implantando, hay mayor infraestructura, hay mejores recursos, hay una masa de demanda cada vez mayor y está claro que las operadoras están empezando a cambiar su modelo de negocio, del negocio de voz tradicional y envío de SMS. Está habiendo cada vez una inversión específica más en tecnología 3G, en la comunicación de datos. Precisamente por eso, porque son infraestructuras cada vez más robustas y escalables que permiten un mayor número de usuarios sin colapsar la red, es por lo que finalmente se están ofreciendo este tipo de oportunidades que en el futuro estamos seguros de que acabarán convirtiendo la comunicación de voz a través del móvil en algo obsoleto. Más concretamente, las nuevas tarifas Contigo Ilimitado de Vodafone permitirán por 49€ al mes tráfico ilimitado a velocidad de hasta 22 megabits por bajada y 7,2 de subida, salvo en casos de congestión de red, y permitirá, eso es lo importante, el uso de programas peer-to-peer y el tráfico de voz sobre IP para hacer llamadas a través de Internet. Hay otro tipo de llamadas que tienen condiciones similares, pero que no permiten el tráfico de voz sobre IP. Se trata de la tarifa Contigo Express, que cuesta solo 32€ al mes. Por lo tanto, si os interesa la oferta de Vodafone, tenéis que tener en cuenta que estaréis pagando, bueno, pues alrededor de 20€ más por la posibilidad de hacer llamadas a través de Skype. No tardará Movistar en subirse al carro, ya que recientemente compró el servicio de voz por IP Ya, y aunque todavía no ha lanzado nada relacionado, lo hará en breve, sobre todo motivado por el movimiento de su competencia Vodafone. Y hasta aquí esta edición de 30 megas, no hay tiempo para más. Os animamos a visitar nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com y a dejar allí vuestros comentarios, allí o en nuestra dirección de correo en jorge.lopez@radioenlace.org. Os esperamos la semana que viene, esperamos que este programa haya sido atractivo para vosotros y, como decimos, la semana que viene estaremos de nuevo en antena para compartir con vosotros las novedades y los escalofríos de la tecnología. Nada más, te devuelvo el micrófono, Javier, y hasta la semana que viene. Adiós.